seguimos en la marcha. Ahora estamos en la primera línea, en primera fila, atrás de una muñeca. Ahora me va a contar una vecina también de acá. Contanos qué es esta marioneta que armaron. Bueno, esta muñeca se llama Puela y representa los valores que llevamos adelante, ¿no? El territorio apareció en Ni Una Menos y hoy sacó la bandera de la defensa del territorio, de la defensa de la tierra, de la defensa del agua en esta coyuntura tan compleja. Estás con la gente de jubilados, ¿no? Marchando. ¿Qué opinión tienen ustedes desde la perspectiva de los jubilados respecto a lo que está pasando, lo que va a pasar mañana? ¿Qué opinión te merece? Opinión, me parece que es nefasto que pase esto, me parece que es una vulneración total de derechos, me parece que es una crisis de diseño y que tiene que ver con un disciplinamiento al pueblo para que aceptemos, y esperamos de todo corazón de que la iniciativa popular, la segunda iniciativa popular, triunfe como aquella asamblea del 2003 en Esquel. ¿Estuviste ahí por casualidad? Recién había llegado a Cuyén, tenía mis nenes chiquitos y tengo cumpas que participaron y lo viví de cerca. Nos estábamos acordando de esa histórica asamblea. Bueno, esperemos que mañana esto tome fuerza. En toda la provincia se está hoy marchando. En toda la provincia y en otros puntos del país también. Nos estuvimos comunicando con radios de todo el país, con la 750, con Nacho Levi, con el Destape. Tenemos aportes de la Asamblea Maipucina de Mendoza, de Tilcara, de una vez que fui a pasear. Así que bueno, está el pedido de que se nacionalice, el pedido de no a la mina. Cecilia, te pregunto la logística de la marcha. Qué importante que las mujeres jubiladas estén acá adelante de todo. ¿Qué te parece a vos? Y me parece que es muy representativo, ¿no? Y de una vez por todas nos vamos acercando a la cosmovisión de los pueblos, ¿no? A las ñañas. Cuando en la cultura occidental siempre la mujer ha estado atrás y rezagada. No hablemos de las asambleas del PJ de esta semana, que fueron todos varones. Capítulo aparte. Bueno, ¿y esta marcha qué te parece la convocatoria? Me parece genial, me parece bárbaro que nos encontremos los vecinos, que nos de alguna forma abracemos en la lucha y que salgamos a luchar por el territorio, por el agua, que es lo que tenemos. Hay otras formas de desarrollo para la meseta, no es un no, es no obtuso, caprichoso. Sí, hoy la UTT estuvo al respecto hablando del cultivo, hay propuestas de parques eólicos, hay un montón de otras cosas. Bueno, Ceci, gracias. No, para nada. Chao, cariño para todos.